Estamos celebrando esta misa en honor de San José, en la que pedimos especialmente por todos los trabajadores y por los que no tienen trabajo. Le debemos al Papa Pío XII el haber instituido en el año 1955 la festividad de San José, patrono del trabajo. Y lo hizo para que todos los trabajadores del mundo vuelvan la mirada al mejor de todos ellos, y por ser el mejor, también el modelo. Y San José era un simple artesano con el oficio de carpintero, pero nadie como él trabajó tanto, no solo por el alimento del cuerpo, sino sobre todo por el alimento del alma. Dios le encomendó la altísima misión de alimentar al mismísimo pan de los ángeles, Cristo Jesús, alimentarlo con el trabajo de sus manos y con el sudor de su frente, alimentarlo con las lágrimas de sus ojos y con los desvelos de su corazón. Misión que cumplió al pie de la letra y al estilo de los grandes. Trabajó y se fatigó por el sustento de la Sagrada Familia que Dios puso bajo su cuidado. ¿Cuántas vigilias, cuántas noches trabajando en su humilde taller para llegar con lo justo, con los ojos cargados de lágrimas, vencido por el sueño, mientras seguramente la Virgen acunaba al niño para que se durmiera? Y uno piensa, ¿quién pudiera, como San José, sufrir y sudar por Cristo Jesús y por María Santísima? San José artesano es el ejemplo más acabado de todas las virtudes del trabajador cristiano. Es ejemplo de puntualidad, de saber redimir el tiempo, de saber que aunque nadie me vea, Dios me ve. Es ejemplo de lealtad, de honradez, de ofrecimiento en el cansancio, de sacrificio, de responsabilidad, de saber agachar la cabeza y confiar en Dios en lugar de maldecir cuando las cosas salen mal. El padre Alberto Ezcurra solía contar una historia de un pescador del litoral que, luego de haber estado inútilmente toda la noche tratando de sacar algo, a la mañana, al amanecer, un amigo le pregunta: ¿y sacaste algo? Y él le contestó: no, gracias a Dios. Y le dice este amigo: ¿cómo, no sacaste nada y le das gracias a Dios? Y contestó este pescador: ¿y qué sentido tiene darle las gracias a Dios solamente cuando nos va bien? Esa es la manera de ser cristianos en serio. Como dice Job, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar también los males? En las preocupaciones familiares, en la pobreza, en todos los momentos de la vida, sepan los trabajadores tener siempre presente a Dios, como San José. Dios nos ha creado para que nos acerquemos hasta Él por todos los hechos de nuestra vida, también por el trabajo. A través de su doctrina social, la Iglesia ilumina toda la actividad humana con principios aplicables al campo, al comercio, a la industria, al trabajo manual e intelectual, al campo científico, a la investigación, en fin. Nadie como la Iglesia ha defendido siempre la dignidad humana y los derechos del trabajador: derecho a una vivienda digna, derecho a formar una familia, a desarrollar sus capacidades, derecho al salario justo, derecho a tener sus vacaciones, derecho a tener una asistencia social, en fin. Nadie, digo, como la Iglesia, se ha preocupado siempre tanto por el trabajador. Nadie como ella ha señalado los límites de la moral y ha recordado la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los sindicatos y los mismos gobernantes. Nadie como la Iglesia ha condenado tan vehementemente la explotación y la usura, como también la concepción ideológica del trabajo, tanto la concepción liberal como la comunista. El trabajo humano no es, como pretende el liberalismo, una simple mercancía, algo que se compra y se vende como un bien cualquiera y cuyo precio lo determina la sola ley de la oferta y la demanda. Tampoco es el trabajo como pretende el comunismo, lo que integra la definición misma del hombre. El hombre es un animal que trabaja, dice Karl Marx. El hombre no es sino pura energía laboral. Su ser es trabajar y nada más, de manera que a través del trabajo el hombre se crea incesantemente a sí mismo. Este es precisamente el fundamento del ateísmo marxista. No, el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. El trabajo no es un fin en sí mismo, sino un medio. El hombre no está hecho para el trabajo, sino el trabajo para el hombre, y el hombre para Dios. Y si ese trabajo, además de ser humano, es cristiano, como debe ser, es también un instrumento de santificación, porque el trabajo cristiano expía, purifica nuestros pecados, nos acerca a Dios, nos asemeja a Jesucristo, que también trabajó. El trabajo cristiano es un culto incesante, no a la materia, sino a Dios. Es una verdadera oración. Por eso exige de nosotros un acto de fe, un acto de adoración y un acto de sumisión filial al Padre que está en el cielo. Y exige de nosotros un acto de amor a Dios sobre todas las cosas. Qué maravillosa aquella costumbre tan antigua y tan santa, en la que al escuchar las campanas de la iglesia, los trabajadores en el campo se sacaban el sombrero, se paraban en el lugar donde estaban trabajando y con las herramientas de trabajo en las manos rezaban el Ángelus. Así debe ser el trabajador cristiano. De esta manera, santificando el trabajo, el hombre es santificado por Dios y se va acercando a Dios por los hechos de su vida. En su carta a los Colosenses escribe San Pablo: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. San José, mejor que nadie, vivió escondido con Cristo en Dios. En medio de las fatigas del trabajo, supo vivir absorto en la presencia del Señor. Jamás el trabajo logró impedir ese íntimo coloquio con los moradores del cielo. En el silencio de su taller, en la estrechez de su hogar, mientras sus manos trabajaban la madera y el hierro, en su corazón se reflejaban con toda nitidez las imágenes de Jesús y de María, que fueron la razón de ser de toda su actividad y de toda su existencia. San José nos enseña con su ejemplo a orar, a amar, a sufrir, a glorificar a Dios con nuestro trabajo y con toda nuestra vida. La celebración de San José carpintero, de San José artesano, es un intento más de la Iglesia por reivindicar el verdadero concepto del trabajo, don de Dios, y del trabajador, imagen de Dios. ¿Qué inspiración divina entonces tuvo la Iglesia al proclamar y enarbolar a San José como modelo de los trabajadores? Él, que supo de dificultades laborales, de carencias y estrecheces familiares, que sufrió el exilio forzado por un gobernante corrupto y asesino que perseguía al niño, el que conoció el cansancio del cuerpo y las perplejidades y los dolores del alma, pero que todo esto lo llevó con dignidad, siempre aceptando santamente los designios de Dios, confiando en su providencia y rechazando las solicitudes terrenas para hacer gravitar su alma en aquellas realidades que no son de esta vida. Pensemos un poco en esto y sepamos tener siempre ante nuestros ojos el modelo de San José. En este día acudamos a él para implorar la protección para todos los trabajadores del mundo, especialmente los de nuestra patria, en estas horas tan difíciles. Pidámosle por el buen tiempo, por la abundancia de las cosechas, por nuestros trabajos, por aquellos que no tienen trabajo, que en las pruebas y adversidades de la vida busquemos en San José el sostén, el baluarte, el apoyo de un alma que a su lado no se quiebra, no desfallece, no se derrumba. Pero pidámosle sobre todo la gracia de trabajar por el reino de Dios y su justicia, que lo demás se nos dará por añadidura. Pidámosle trabajar como él, no solo por el alimento del cuerpo, sino principalmente por alimentar nuestra alma. Pidámosle a la Virgen y a su casto esposo San José, como lo hace la Iglesia en su liturgia de las horas. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regia estirpe, en posición modesta, sufres paciente, resignado callas, mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas. Fiel artesano y ejemplar modelo, das a los hombres pruebas bien preclaras de honra al trabajo y de hacer la vida santificada. Sé compasivo con tus fieles siervos, refrena torpes, sórdidas ganancias, que crezca Cristo místico en los ámbitos de nuestra patria. Dios uno y trino, que eres a la vez Padre de todos y de todos alma, haz que imitemos de José la vida y muerte santa. Amén.